Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, un podcast en el que os comento mis lecturas recientes de manera más o menos breve, tanto si me han gustado como si no, y siempre sin spoilers. Este episodio está dedicado a En el piso de abajo, las memorias que la escritora Margaret Powell escribió en 1968 sobre sus años de trabajadora en el servicio doméstico. Tal y como dice el subtítulo de la edición en español, son las memorias de una cocinera inglesa en los años 20. Editadas por Alba Editorial en 2013 y traducidas por Elena Bernardo Gil, tiene tan solo 213 páginas y unas cuantas menos en formato Kindle, que es la versión que yo compré. No recuerdo exactamente por quién me llegó la sugerencia, pero diría que fue de nuevo MG, quien compartió alguna opinión sobre el libro en redes sociales y me la apunté pues, porque llamó mi atención. El tema Arriba y Abajo, o el tema Downton Abbey, suele ser apuesta segura y los primeros años del siglo XX me resultan muy atractivos e interesantes. Tal y como sucedía en otras obras similares de las que he hablado en episodios anteriores de Librorum, como es el caso de La sociedad literaria y el pastel de piel de patata de Guernsey o de Mujeres excelentes, la protagonista vuelve a ser una mujer y la historia vuelve a estar ubicada en Inglaterra. De nuevo, tenemos el retrato de la vida cotidiana de una mujer trabajadora e independiente, y de nuevo, el costumbrismo juega un papel clave. Aunque en el caso de En el piso de abajo, conocemos a la protagonista desde su infancia como si de David Copperfield se tratase, y esto no sucedía en las otras dos novelas que os he mencionado. Y por si este año no hubiese tenido suficiente de este tipo de historias y de personajes, en el momento de preparar las notas para este programa, estoy leyendo Norte y Sur, de Elizabeth Gaskell. Pero no voy a adelantar acontecimientos porque ahora toca hablar de En el piso de abajo. Margaret Powell nació en 1907 en un pueblo cercano a Brighton. Siempre fue una niña inteligente que quería ser maestra, pero que vivía en una familia de recursos escasos. Aunque optó a la posibilidad de estudiar con beca, sus padres no podían costearle los gastos complementarios a la escolarización, sino que más bien necesitaban que ella generase sus propios ingresos. Así que, tras probar un par de trabajos que no dieron buenos frutos, se fue a Londres para trabajar en el servicio doméstico. Como buen libro de memorias que se precie, Margaret nos cuenta su propia historia en primera persona y no se corta un pelo en compartir lo que piensa, lo que siente, lo que vive, y todo ello valiéndose de una ironía, de un humor y de una soltura que enamoran. Su aprendizaje como pinche de cocina y sus primeros años sirviendo en una casa son una fuente inagotable de descubrimientos y de sorpresas para ella, que además ayudan al lector a tener una imagen muy clara de cómo era la sociedad de la época. Cómo se consideraba, por ejemplo, inapropiado que un criado le diese al señor o a la señora algo en mano, sin servirse para ello de una bandeja de plata. La distancia que había entre los de arriba, ellos, y los de abajo, que eran tratados prácticamente como esclavos, era importante. Y la autora nos la muestra sin paños calientes ni sentimentalismo, sino con total claridad y rebelándose continuamente, aunque fuese solo de pensamiento, contra las injusticias que veía a diario. También es curiosa la convicción que tiene la protagonista de que quiere encontrar un novio y casarse, y cómo nos confiesa que para ligar no podían decir que eran trabajadoras del servicio doméstico o si no los chicos las despreciaban y las llamaban esclavas. Son muchos los ejemplos y las anécdotas que Margaret cuenta a lo largo de las páginas de este libro. Lo agudo de sus observaciones y lo sincera y abierta que es a la hora de expresar lo que desea y cómo lo quiere, hacen que sea inevitable no leerlo con una sonrisa permanente, a pesar de que una también está viendo la dureza del trabajo y la poca libertad de la que gozaban estos trabajadores y trabajadoras. Podría avanzar un poco más y contaros cómo se desarrolla la vida de Margaret hasta el final del libro, o quizá podríais averiguarlo vosotros mismos sin necesidad de leerlo, simplemente consultando la biografía de la autora en internet. Pero yo no voy a desvelaros hacia dónde avanzan sus vivencias. Solo os diré que la historia de esta mujer luchadora, sedienta de cultura y ávida de educación, que sale de un pueblecito de cerca de Brighton para ganarse la vida en Londres, vale mucho la pena. Es divertida, es fácil de leer, interesante y un documento histórico muy valioso. Es una joya a la que la narración en primera persona le da una fuerza y una cercanía incontestables. Margaret Powell murió en abril de 1984 y nos dejó otros libros publicados como Climbing the Stairs o The Treasure Upstairs. También escribió un libro de cocina y fue coautora de 3 novelas vinculadas a la serie de televisión Beryl's Lot, basada en su propia vida y que se emitió entre 1973 y 1977. Y hablando de series de televisión, al principio del podcast os he hablado de Downton Abbey y también de Arriba y Abajo. Ambas series se inspiraron en esta autobiografía, algo que ha sido abiertamente reconocido por sus creadores. Así que los fans tenemos mucho que agradecer a la señora Powell. De Arriba y Abajo, la clásica, hay poco que decir que no se haya dicho ya, y según la edad que tengáis probablemente recordaréis algo de ella. Yo personalmente tengo un recuerdo muy vago de cuando se emitía en TV3 y después ya no la recuperé para verla de mayor. La que sí vi fue la adaptación, remake, reboot o como se llame, que se hizo años después, en 2010, y que cuenta con 2 temporadas. No está nada mal, pero si queréis una auténtica joya del género, no os podéis perder la divina, maravillosa y espectacular Downton Abbey. Pero Vanessa, ¿qué haces? Todo el mundo ha visto Downton Abbey. ¿Sí? ¿Estáis seguros? Y con esta recomendación y con la recomendación de la lectura de En el piso de abajo, de Margaret Powell, me despido por esta vez. Muchas gracias a todos y a todas por seguir dejando que os acompañe durante este ratito desde Librorum de Sons Podcast. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.